Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Acá estamos. Les pido perdón a los oyentes y a mis compañeros porque ayer todo indicaba que venía. Tenía una reunión muy importante a las 19:30 y dije, bueno, más de una hora no nos va a dar para charlar. Pero bueno, todo se retrasó y la reunión finalmente se hizo 20:20 y terminamos como a las 10:15, 10:10. Y la verdad es que no le podía decir, porfi, Presi, me tengo que hacer el programa. ¡Ay, qué canchero! Da. No podía. Contá bien la reunión, dale, contá quiénes estuvieron. Con la gente del instituto. ¿Qué tal, Santiago Varela? ¿Cómo le va a Nora Anchart? ¿Cómo le va a Adriana Sanca? Muy bien, acá andamos. Muy contento de volver a verlo. No me digas. Aunque no parezca. Lo disimula bien. Ayer a la noche tuvimos una reunión del Instituto de Revisionismo Histórico Iberoamericano Manuel Dorrego con la Presidenta de la Nación. Estuvimos en Casa Rosada, estuvimos en el despacho de la Presidenta. Y es impresionante estar en el despacho de la Presidenta porque es el despacho por donde estuvieron todos, además, no solamente ella. Si no, estuvo Néstor Kirchner, estuvo Alfonsín, estuvo Perón, estuvieron tantos que hicieron historia. Historia de la buena y también historia de la mala, ¿no? También estuvo ahí Aramburu, también estuvo ahí Videla, también estuvo ahí el innombrable, que dentro de las malas historias es el menos malo, porque por lo menos lo eligieron los argentinos. Dos veces. Y respetó los derechos de la mayoría de los argentinos, más allá de lo que uno no comparta su política, meter a gente como Aramburu, Videla y Carlos Menem en la misma bolsa, para mí es una falta de respeto. Para la democracia argentina. Hay que separar la basura. No, ¿vio? Ahí está, reciclable, hay que separar. Sí, pero son distintas. Sí, por eso. Tiene razón, señor Brienza, profesor. Pero, no, profesor. No, pero la verdad, Nora, que es impactante, sí, es estar impactante en ese lugar porque... Sí. Y además está frente a una presidenta que uno considera que es de las top 3. Por supuesto. Pero además desde top el lugar... 3 de la historia argentina. Además desde el lugar en el que estuviste, porque digo, que quienes hemos cubierto la casa, hemos estado muchísimas veces en esos lugares, nos han mostrado los reciclados y qué sé yo. A estar sentado contándole algo, ¿de qué hablaron? ¿Qué les preguntó? No, ¿qué contaron? Hablamos mucho de historia, hablamos del instituto, le contamos cuáles eran las actividades que estaba haciendo el instituto Manuel Dorrego, estaba Pacho Donel, que es el presidente, Araceli Bellota, estaba Jorge. ¿Le dijo Jorge Feliz Martín Cose. Fierro? Sí, fue una charla muy cálida, la cálida, verdad. Cálida, ¿verdad? Es impactante la calidez que tiene la Presidenta de la Nación cuando se extiende, se relaja, ¿no? ¿Sabés que la fotografía en donde están todos ustedes, se nota eso, se nota, sí. Uno, está distendida. Está mostrando el libro así como cariñosamente y no tiene ningún gesto adusto ni, uy, Dios mío, qué tarde es. No, y era tarde, era a esa altura de la foto eran 20:30 y ya había laburado todo el día, claro, la presidenta. Claro. Y nada, estuvo Fernando del Corro, no me quiero olvidar de nadie, Alberto Letieri, estuvo Felipe Piña, éramos 7, 8. ¿El instituto? Sí, Leticia Manauta, y bueno, la verdad es que es impresionante. Hoy lo contaba un poquito en la mañana, pero no tan extensamente como ahora. Es impresionante ver a la presidenta hablar... como una persona común, fuera de las cámaras, porque te das cuenta que es la misma persona que habla frente a las cámaras. Uh-huh. Y que se emociona cuando habla de las mismas cosas cuando no están las cámaras. Y que sabe lo mismo que sabe cuando están las cámaras, ¿no? Y eso es impactante, porque tenía detalles y precisiones sobre la historia argentina que a muchos de nosotros nos costaba decir... Como dicen, che, esto, chequeémoslo porque esto yo no lo sé. Y ella lo sabía, la verdad, que tener una presidenta que sepa de la historia argentina y además tenga la visión y la coherencia histórica que significa estar allí accionando la historia. Porque ella, lo que decía ella, tenía una mirada sobre el pasado argentino en función de lo que ella estaba, de ella lo misma que se estaba va a hacer haciendo. En el futuro. Es, sí, sí, eso es impactante. Claro. Bueno, vos sabés que, digo, esto no entren de estarla ensalzando, pero si hay, cuando uno viene curtido, ¿no? De tanta cosa, ahí es difícil conmocionar. Néstor lo lograba con bastante facilidad y Cristina lo logró a partir de algunos discursos interpeladores, que donde esta era la línea que uno lo interpelaba. Es decir, quedarse quieto era no participar en lo que venía. Ya no importaba en el en lo que estaba atrás, muy cercano ni esto, sino que quedarse quieto, no acompañar, uno se sentía interpelado a laburar por lo que se viene. Siempre y, empujando el límite. ¿Y entendés lo que significa un poco la capacidad intelectual de un conductor? Uh-huh. Porque es una persona que te habla de política con los datos de la historia. No solamente con los datos de la historia, sino con los datos del presente, con la información del presente, pero al mismo tiempo con la experiencia vital de haber estado ahí. Entonces, nos contó cosas de los presidentes latinoamericanos, pinceladas así, y vos decís, uff, es impresionante. ¿Alguno era capaz de estar tomando notas o tomaban notas mentales? No, la verdad es que fue, mentales. Es que fue una charla así como nada, como nosotros estábamos, nada más que como nosotros cuatro, pero uno de nosotros es la presidenta. La capacidad intelectual que tiene Cristina es sobresaliente, y eso que no leyó a Sócrates. Es verdad. Eso habla bien. Pero digo, no digo nada nuevo si digo que tiene una capacidad intelectual, porque todos nosotros lo vemos. Lo sabemos. Pero uno dice, bueno, los discursos pueden estar preparados, puede estudiar para los discursos. No hay manera. Y hay algo que me impactó también. Yo la conocía desde hace mucho, sé que es una persona cálida, pero ayer tenía una calidez para comunicarse con todos que la verdad que es inspiradora como conductora. Ah, vos te hicieron cada pregunta en el Facebook que, mirá, yo no te la voy a hacer acá. No, es inspiradora como conductora. No, sí, ya, lo tengo claro. En el Facebook le preguntaban si se había enamorado de ella. No corresponde. Ponen cada cosa. La Nación, pero es como formas y niveles, ¿no? A mí me enamora la presidenta. A mí me enamora la presidenta. Usted porque es rara, Norancha. No, por las dudas, que me mandan un INADI. Primero, me manda un INADI directo. Primero te mando la ambulancia del INADI. De segundo, hago lo que el INADI no haría, que es hacer la aclaración. Mirá que me gustan más los varones que la dulce de leche, pero ella me enamora. Bueno, nada, pero disculpen que le cuente estas cuestiones personales, pero nada, me parecía que en Argentina tiene historia, hablar un poquito de historia valía la pena. Hay que compartir estas cosas. Alargar un poquito el testimonio. Pero claro que sí. Hay veces que la historia te pasa así por delante. Saraca. Y podés verla. Sí. Lo único que voy a decir es los cuadros que tenía la presidenta en el despacho. Porque no quiero contar lo que habló, lo que hablamos, porque me parece que no corresponde, porque no era público. ¿Qué cuadros? Pero tenía Saavedra, Dorrego, Macacha Güemes, un gran cuadro de Belgrano donde tenía fotos de ella, la escena de la del 25 del Cabildo del 22 de mayo y San Martín. Está. Sí. Toda una definición política. Interesante, sí. Estaba Güemes también. Sí. Toda una definición política. Sí, realmente. Definición política histórica. ¿No? Estaba Castelli también. Es para analizar. Castelli y Moreno también. Mira. Sí. Mirá. No, por eso cuando Aníbal Fernández habló el otro día en su columna y la tituló Jacobinos, y uno entra al despacho y ve los cuadros que están, entiende qué significa. Entiende cuando que uno sea. Dice Jacobinos. Era una chispera. Sí. Era la conductora de los infernales. Es una chispera. Los infernales, para que no se enojen los oyentes, eran los patoteros de French y Beruti allí en el Cabildo Abierto el 22 de mayo y de los del 25 de mayo. Hicimos nosotros. Sí. Hicimos nosotros. Y los infernales eran también la tropa de Güemes. Hay que decirlo. Que uno nunca. Acá desde Buenos Aires muchas veces no reivindicamos las gestas verdaderas que fueron las del norte, porque nos olvidamos, porque queremos que todo fue acá. Pero nada, le mandamos un abrazo también a los infernales salteños. Adriana Zanca, sí, señor. Si alguien quiere decir, Brienza, deja de hablar de vos y pasemos a lo que corresponde, que es hablar de trabajo. Uh-huh. ¿Cuáles son las vías de comunicación? Nos pueden llamar al 4999-8700 o a nuestra línea nacional 0810-222-0800. 70. También nos pueden escribir, nuestro correo electrónico es argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y pueden encontrarnos en el Facebook como Argentina Tiene Historia. Entran al blog también si quieren, escuchan los programas anteriores, los pueden bajar, argentinatienehistoria.blogspot.com. Muchas gracias. El tema del día en Argentina Tiene Historia. Ya que te gira a través de la ciudad, este taxi mío es un mundo en libertad, mundo que de tanto en tanto habita el apuro de llegar a alguna cita. No hay nada más lindo que la familia unida, atada con los lazos del amor. Ya llegó Caradagian, el gran Martín es un titán. Martín es el titán de titanes en el ring. Martín es el titán de titanes en el ring. Argentina Tiene Historia. El tema del día, se habrán dado cuenta, es la televisión argentina. Vamos a hacer un recorrido por ese ojo que nos mira, o el ojo que miramos, o... ¿cómo era? No sé, yo estoy adentro del ojo. Boba. Un bajón para el ojo idiota, dicen los redondos, ¿no? El ojo blindado me mira mal, dice Luca Prodan en Sumo. Bueno, vamos a hablar de eso, de lo que muchos llaman la caja boba, y que yo sospecho... que es más inteligente que todos los bobos que nos quedamos colgando viéndola a ella. Eso. ¿No? Sí. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. No hay nada más lindo que la familia unida, atada con los lazos del amor. Yo voy a defender a la caja boba. Me parece perfecto. Yo la voy a defender no solamente porque soy la generación que creció con esto, porque todo el mundo dice los pibes crecieron en la tele. La verdad que no, la verdad que las generaciones que hemos crecido con la... con la televisión somos muchas ya a esta altura del partido. Algo que después vas a contar vos bien desde cuándo es, pero como para tirar así, es la década del 50, el recontrainicio. Así que cualquiera que haya nacido rondando los finales de los 50 para los 60, empezó a saber qué era esto. Y voy a defenderla porque en algún momento tuvo la caja esta, que yo me resisto que la llamen boba, porque los productos son bobos, algunos de ellos, pero no necesariamente el invento es bobo. Digo, en algunos momentos nucleó a la gente a su alrededor. Nucleó a la gente, nucleaba los vecinos cuando tenías que socializar el tema. Nucleabas más adelante la gente que se ponía, qué sé yo, a compartir alguna cosa. Y después empezaron los detractores a decir que no servía para nada y que era una cosa para que vos te aislaras. Yo digo... a mí, por lo menos, que soy una adicta a la tele, de aquellas que cuando llego después del programa a casa, pongo la tele a ver qué me perdí del resto y por ahí me quedo hasta la madrugada viendo algunas cosas, los resúmenes de todo el día. Digo que la televisión es y ha sido también compañía, como la radio, con una manera diferente, que es y ha sido, con las distintas ofertas que han aparecido a lo largo de todos estos años, un lugar donde pudiste encontrar lo mejor y lo peor todo el tiempo. Y si no, pasemos revista. Si quieren, más o menos por la dictadura, podemos empezar. En la dictadura se pusieron absolutamente de moda, por ejemplo, El Hombre Nuclear. La Mujer Biónica, Las Calles de San Francisco, Kojak, SWAT, Los Ángeles de Charlie, todas unas películas llenas de defectos, sexistas, violentas, individualistas, pero no dejó de ver nadie. En este mismo momento en que yo acabo de decir esto, seguramente hay un montón que se están acordando cuando era la época en que se usaba peinarse, como Farrah Fawcett. Sí, el brushing, por Dios. Y el brushing de Farrah, y por ahí digo, era eso, eran todas esas mujeres que ustedes miraban por la calle y que les parecía que estaban tan lindas, estaban todas influenciadas por ese tema. Y qué decir de las telenovelas como Pelito, como Andrea Celeste, como Rosa de Lejos, que era la remake de Una Simplemente María. Como los programas periodísticos, arrancó Tiempo Nuevo, arrancó Pinky la Noticia, el show de Velasco Ferrero, la hora de Andrés Percivale. ¿Se acuerdan cuando por primera vez, yo me acuerdo muy emocionada, le tengo que decir, este es una confesión de adicción televisiva muy interesante, me acuerdo la primera vez que salió Andrés Percivale con una cámara a mostrar el mundo. Y uno sentía que había otra manera, además de esos decorados duros y que había otra manera, era Andrés Percivale, y después eran Mónica y Andrés, los dos que salían a mostrarte el mundo, costumbres. Hoy cualquier modelo sale a hacerlo, pero había que moverse y encontrar un lenguaje para que entendiéramos todos, para que sea algo así como una que sepamos todos, ¿no? Yo quiero recordar, vos vas a tocar a Fito Salinas, lo vas a nombrar. Sé que Fito Salinas es como el prócer de los locutores. Fue el primer locutor que apareció en cámara, el primer animador de la televisión argentina, el primer locutor que grabó un videotape, el primer locutor que estrujó un pomelo contra la lente de una cámara de TV, el primero en que rompió la lente de la cámara de un martillazo haciendo un aviso, el primero en compartir un aviso en vivo con un tigre vivo, no de peluche. El primer locutor en conducir un programa estereofónico en radio. Bueno, y seguimos diciendo, estamos hablando de Fito Salinas. Nada más y nada menos que de Fito Salinas. Quizás yo querría cerrar esta primera tanda de recuerdos, después hay mucho chiste más para contar, con algo que a mí me causó muchísima gracia. Yo era tan adicta que te curtía desde Teleescuela Técnica, antes de irme al colegio, pasando por Buenas Tardes, Mucho Gusto, donde aprendí a cocinar, y siguiendo por, cuando volvía del colegio, Piluso, Zaracatac, todo lo que ya sabemos. Pero yo seguía hasta un momento de meditación. Entonces encontré una anécdota de un momento de meditación que me pareció bárbara, que la contó Jorge Palaz en un libro que rescata, de Luis Brera, que lo rescató Dolores Graña. Era director, bueno, fue director de Historia de Jóvenes, Crecer con Papá, Busca Vidas, y dice, en el viejo Canal 7, el director Chocho Domínguez tenía a su cargo el cierre de transmisión con las palabras de un sacerdote al que habían bautizado Padre Click. Porque cuando el tipo hablaba, después bajaban apagaban la luz. Resulta que un día el director se durmió y el cura seguía dando bendiciones, esperando que se apagara el tali. El tali, no sé cómo se dice ahora, en aquel momento el tali era la, ¿se dice igual? Sí. Era la luz roja que te indicaba que te estaban apuntando y que tenías que salir a decir algo inteligente. Y el tipo seguía y al final se aburrió el cura. Dijo, ¿por qué? Buenas noches, hijo, y se fue. Y el director seguía roncando. Entonces todo el mundo veía al aire hasta que se dio cuenta y había quedado el decorado y en silencio. Hasta eso tenía de divertida en la televisión a lo largo del tiempo. Yo hoy la sigo defendiendo. Con la seguridad de amar y ser amado de verdad. Con la satisfacción de ver la humanidad conjunta por toda la eternidad. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Argentina tiene historia. Recordala por la radio pública. Bueno, niños de este hermosísimo programa de la noche. Les habla Viviana Muñiz de Pompeya, Comodoro Rivadavia, Luján. Sí, yo la verdad que te envidio profundamente por lo que el desarrollo de la conversación de ayer. Y igual que tu compañera, a mí también me enamora la presidenta. Y tengo 70 años. Un abrazo a toda la mesa. Bueno, Aurienza, yo no lo puedo perdonar porque no soy Jesucristo. Bueno, me voy a tratar de olvidar que se hizo la rata. De todas maneras, lo felicito, es un honor que haya estado con la Prezi. Y un cariño y un abrazo a sus padres. Usted sabe que yo lo quiero como si fuese mi hijo. Abrazos, Pepe Raúl Mejía. Hola, buenas noches. Habla Francisco de Caballito. Para decirles que el programa de anoche fue excepcional y que las ausencias no se notaron. Un saludo para todos. Buenas noches. Sí, buenas noches para Argentina Tiene Historia. Les habla un oyente que va para los 70, todavía falta un tramo. Pero recuerdo mi niñez casi cuando apareció la televisión en la Argentina y quiero agradecer a la familia del barrio que pudo tener un televisor e invitó y nos invitó a todos los curretes a ver los programas de aquellos inicios de la televisión, donde había mucha solidaridad, mucha calidez. Gracias a todos los oyentes, menos a uno, por comunicarse con Argentina Tiene Historia. Tenemos mensajes. No, en no es así. Sí, por aquí Blanca Pipo dice: soy modelo 52. Crecí con la tele que empezaba a las 5 de la tarde con mi genial Capitán Piluso y su abuelita. ¿Su abuela o la mamá que lo llamaba? La mamá. Lo mandaba o lo llamaba para tomar la leche. No sé, me entró la duda. Yo no me acuerdo. No. La mamá era. Sí. Bueno, algunos de los amigos que se están comunicando, ¿eh? Así que gracias. Muchas gracias, no, Adriana. Vamos a seguir con esto que es la historia de la televisión en la Argentina. Es Pública. La radio y la crónica de nuestro pasado, vivila en Argentina Tiene Historia. Argentina Tiene Historia. A un pasado, no demasiado lejano tampoco, pero tampoco demasiado cercano. Con respecto a la televisión, yo iba a hablar de la historia, no vamos a meternos en el concepto de la televisión. Hay una frase, el medio es el mensaje, que puede llegar a decir cómo ciertos paradigmas han cambiado. Y la televisión yo creo que es uno de esos ejemplos. Al revés de otras innovaciones o adelantos tecnológicos que un día aparecieron de repente en el país, muchas veces aparecieron como de golpe, la televisión ya era muy conocida antes que llegara aquí a Argentina y tal vez por eso se sabía que tarde o temprano iba a llegar. O sea, no fue una sorpresa. Estamos hablando de los años 50. Incluso habitaba en el imaginario popular. En las historietas que leían los pibes en los años 30 y 40, ya existían, ya se veían esas pantallas que transmitían imágenes. Hollywood, con sus películas, nos mostraba aparatos envidiables de televisión, algunos sumamente extraños desde el diseño. Orwell inventa el gran hermano omnipresente de la pantalla plateada, en su novela 1984, que le escribió en el 49. Año en que ya existía el 49 la televisión comercial. Los ingleses la tenían desde el 36 y los yanquis desde el 39. Incluso en América Latina ya había ingresado en países como México, Cuba y Brasil. A esto habría que sumarle investigaciones y experimentos hechos en el país desde el 42. O sea que el tema estaba a punto de caramelo. Es más, se dijo que Argentina llegó tarde a la televisión y para contrarrestar eso se dijo, sí, llegamos tarde, pero con la mejor tecnología, con el mejor equipamiento, con mejor todo. Sin embargo, recién fue en julio del 51 que Jaime Yankelevich y su hijo Samuel, fundadores de la dinastía de los Yankelevich, que tan íntimamente ligaba a la televisión, que manejaban Radio Belgrano, llegaron de los Estados Unidos trayendo un transmisor y 11 cámaras de televisión más bien grandotas. Cámaras que después todo el mundo se quiso fotografiar delante de una de esas. No había artista que trabajara en televisión que no saliera en una foto con la cámara atrás. Están en Canal 7. Claro, están en Canal 7. Sí, en el 7. Museo. Y todo el mundo se sigue sacando fotos. Ah, se sigue sacando fotos. Ellos instalaron la antena en la azotea del Ministerio, que era el Ministerio de Obras Públicas, en la 9 de julio, y también pusieron ahí el primer estudio, que era algo más que una habitación, no era un estudio, y ubicaron el transmisor. Las pruebas fueron exitosas, inclusive se llegó a decir algunos disparates, pero cosa medio rara, como que nuestra geografía, que la pampa en nuestro país era un beneficio para transmitir mejor y más lejos. O sea, que éramos un país privilegiado. Claro, pues las ondas no tenían que volar tan alto. No tenían que volar. Iban... No, porque no había montaña. Claro, no, está muy bien. En la pampa se veía mejor. La pampachata. Hacen zapito las ondas en la pampa. Es ideal. El hecho es que ese mismo 17 de octubre de 1951 se realizó lo que se considera la primera transmisión de la televisión argentina. Se televisó el acto de Plaza de Mayo, el Día de la Lealtad, con Perón y Evita. Junto a Yankelevich, en los controles estaba Telémaco Susini, otro famoso, que es uno de los locos de la azotea que hicieron la primera transmisión de radio en la Argentina. Ese día habló Perón y luego Evita, que estaba muy enferma, se mantuvo sentada todo el tiempo. Le dieron un premio, un presente, ella había hecho el renunciamiento poco tiempo atrás. Pero lo que no está de todo claro fue cuánto duró la transmisión. Lo que sí está claro es que no la vio casi nadie y que al día siguiente los diarios le dedicaron muy poco espacio. Aunque, como señala Ulanowski en su libro, también podía ser que la prensa gráfica advirtiera que estaban haciendo un posible competidor. Pero yo me inclino más por lo otro. ¿Por qué? Porque no había aparato de televisión, ese era el tema. En Argentina, los periódicos, la radio, el cine y el teatro estaban ya muy arraigados, con un altísimo grado de producción, y teóricamente no deberían tenerle miedo a esa cosa tan complicada que estaba naciendo. Ese 17 de octubre, ese mismo día, se inauguró el nuevo local de TVLR3 Radio Belgrano, que ese era el nombre oficial, en Ayacucho y Posadas, o sea, al lado de la radio, y con un teatrito estudio. O sea, el estudio era un teatro en realidad, muy modesto, muy chiquito. Y ya que casi todo lo que se hacía sobre un escenario de teatro. O sea, simplemente no había otra cosa, cambiando los decorados entre programa y programa. Era como hacer teatro filmado, mejor dicho, teatro televisado. Pero ese era el esquema. Todavía no se había descubierto el idioma propio de la televisión. En esos primeros años el tema principal era que en el país no había televisores, como dijimos recién. De entrada se trajeron unos 5.000 receptores Standard Electric y Kepler, que además de ser unos muebles grandotes con pantallas chicas, o sea, todo al revés, eran carísimos. Ni siquiera se llegaron a vender todos los que se trajeron en ese primer embarque. Esto produce un fenómeno, un par de fenómenos. Uno es que los programas eran bastante populares, pero solamente lo podía ver la alta burguesía, o sea, solamente lo podían ver los que tenían mucha guita. Y el otro fenómeno que produce es que la manera que tiene la gente, en realidad la gente que vivía en Buenos Aires, de ver televisión, era haciéndolo en forma colectiva, frente a la vidriera de algún local dedicado a la venta de esos mamotretos. O sea, se agrupaban en la vereda y veían. Y como habían traído camiones de exteriores, lo cual era un adelanto bastante grande, podían ver cosas importantes como un partido de fútbol, una carrera de caballo, una carrera de coches. La familia de Tato Bores tenía uno de esos locales, y hay una, en el libro de Ulanowski, hay una publicidad de ir a ver televisión a lo de Tato y comprar un aparato. La gente se agolpaba en la vereda detrás del vidrio, y como casi nunca habilitaban parlantes afuera, porque era mucho lío, se tenían que contentar con ver las figuritas. Deberían pasar unos años para que la televisión ingresara a los lugares más populares y se quedara allí como un pariente nuevo. Todos saben que la televisión en ese momento era en vivo, no existía el tape. Y cuando se encendía el talik que estábamos hablando antes, la luz roja de la cámara, había que remarla como se podía. Los primeros famosos en televisión fueron no tanto los actores, sino los locutores, como ya mencionó Nora uno. Y yo voy a mencionar a otros dos que son de alguna manera ejemplos clásicos, que es Pinky y Brizuela Méndez. Lo que pasaba es que las publicidades también se hacían en vivo, por lo que los locutores podían llegar a estar horas frente a las cámaras, más que los actores. Y como ellos actuaban el comercial, prácticamente eran más conocidos que los mismísimos actores. De los primerísimos programas podemos mencionar de ese año, 1951, Petit Café, con Diana Maggi, Juan Carlos Torri, Analia Gadé, que en realidad era una comedia musical que se estaba haciendo en el teatro, o sea, simplemente la llevaron ahí. La hicieron una sola vez en el estudio y chau. El que sí tuvo continuidad fue El Arte de la Elegancia, de Jean Cartier, que comenzó en 1951 y siguió montonazo de años, falleció, siguió la esposa. La década del 70 estaba todavía. Sí. Al año siguiente aparece Tropicana Club con Osvaldo Miranda, donde estarían como invitados todas las estrellas que pasaban por Buenos Aires. Sería un formato ideal para atraer una vez a todos los que pasaban por algún motivo por aquí. Los Campoy aparecen en el 53 con ¿Cómo te quiero, Ana? Odol Pregunta, otro programa clásico, primero con Bonardo y luego con Cacho Fontana, nace en el 56. Blackie ingresa al año siguiente con Cita con las Estrellas, compartiendo audiencia en ese momento con Todo el Año es Navidad, una comedia de Horacio Meriale, que fue un tipo que escribió mucho para la televisión, y con un grande de la televisión, para mi gusto, que fue Raúl Rossi. Y así podríamos seguir contando uno tras otro todos los programas hasta hoy. Dato curioso, Perón le había otorgado la licencia para operar la frecuencia de Canal 7 a Radio Belgrano. Pero luego del 55 derogaron esa licencia y el canal quedó en manos del gobierno militar. Ahí se produjo una discusión sobre qué tipo de televisión iba a tener la Argentina. Si el modelo europeo, o sea, como la BBC, la RAI, la radio y televisión francesa, la Deutsche Welle, o sea, canales en manos del Estado, sostenido y financiado por el Estado, o se adoptaba por el sistema americano de canales privados, sostenido con la publicidad. Juan Mestre ya se había ido de Cuba y estaba aquí en Buenos Aires haciendo lobby como loco para que se diera la segunda alternativa, porque él quería comprar un canal. Finalmente quedó un sistema mixto con amplia mayoría para el privado, con épocas de intervención donde todo fue estatal durante las dictaduras. Para terminar, digamos que no muchos años después, en los 60, el televisor, que ya se fabricaba aquí, comenzó a hacerse más económico y más popular, pero seguía teniendo sus cosas. Por ejemplo, cuando había que cambiar la antena, porque se usaban antenas individuales. Sí, señor, Hay mucha gente que le la cuesta papa. Imaginar hoy... No, yo digo la de la terraza. Hay gente que le cuesta imaginar hoy que hay antenas individuales. Y no se quería llamar al antenista para cambiarla, para ahorrar unos pesos, ¿no es cierto? Le cuento cómo era el trámite. Para poner una antena en una casa de planta baja se necesitaban por lo menos 3 personas. El padre subido a la azotea haciendo equilibrio y puteando en 5 idiomas porque las tuercas se le caían, la pinza era grande y las agarraderas eran chicas. Hasta que lograba plantarla. Ahora había que orientarla. El tipo giraba todo el aparatejo ese, esa parrilla, y le gritaba al hijo que estaba en el patio con el cogote para arriba, que es el segundo de los 3. Le decía, ya está. Entonces el pibe entraba corriendo al comedor, donde estaba el tercer integrante del equipo, que era la madre, que estaba sentada frente al televisor y que generalmente contestaba, no, se ve con rayas, se ve con rayas. ¡No se ve, papá, no se ve! ¡Más a la derecha, papá! Así, el pibe salía y gritaba como Hernán grita ahora. Entonces el viejo puteaba y volvía para ver de dónde vendría el rebote, qué edificio se interponía. Todo esto cuidando de no tocar la antena del vecino, porque si no se llamaba la podrida. Ahí va, ahí va, quédate así, que ahí viene el gol, quédate así. Eso era poner una antena. Las frases que iban y venían eran el tipo, y ahora, no, antes estaba mejor, dale así, ahora está peor, no, para el otro lado. Mucho fantasma y así. Deja que lo hago yo, decía y la señora. Así durante horas, el pobre tipo arriba de la terraza. Eran otras épocas. Yo me acuerdo también, perdóname que te interrumpa. No, ya me acuerdo también de como que había que pegarle a la tele. Hacer unas cachetadas. Ah, sí. Andaban a y las que venían con la antena individual, digamos, los que venían con la antena, que para estabilizar, venían de re sofisticado, pero para estabilizarlo había que poner una papa. Sí, le ponían. Yo llegué a hacer andar. Porque te sacaba la estática. Yo llegué a hacer andar televisores con una papa y dos agujas de tejer. Y dos agujas de tejer. Absolutamente. Arriba del televisor, en lugar cuando se rompía la antena individual. No, ustedes me están mintiendo. No. Me están mintiendo porque yo soy el Benjamín de acá. Y te digo más: en el interior vos ibas y veías que delante del televisor había una pantalla azul. Sí. Con lo cual no se veía. ¿Esa nada, para qué era? Esa no la vi. Ahí me entonces me decía, no, con esta pantalla no hace mal a la vista y demás. Sí. Entonces vos escuchabas que decía alguien, hoy hay viento del noreste, hoy vamos a ver bien. Mañana, si llueve, perdimos, no vemos. Entonces estaban todos... Bueno, si llueve, perdés. Si tenés DirecTV, si llueve, perdés. Pero yo te digo una cosa, ¿eh? Si hay gente que quiere ver todavía las antenas que vos acabás de describir de parrilla, no se tiene que ir muy lejos. Si va al Tigre, en cualquiera de los ríos internos donde no hay manera de enganchar, todavía están una arriba de otra, enganchadas con largos palos las antenas. Aquellas antenas, a ver si logran pescar algo de lo que por ahí anda. Después los ricachones son los que tienen la pantalla esa redonda y el tiempo nos iguala, porque cuando llueve no ven ni unos ni otros. Y les anuncio que ahora se vienen nuevamente las antenas con la televisión. Claro, con la digital. Así que bueno, eso era altritempo. Eso pasaba antes. Ahora lo único que pasa es que tu mujer te pregunte, ¿ya apagaste el cable? Te refrescan la memoria Hernán Brienza, Nora Anchar y Santiago Varela en Argentina tiene historia. Tiene historia. De noche. Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Hola chicos, los felicito por el programa. Habla Raquel de Banfield y era la abuela de Piluso. Piluso, la leche, como hago yo con mis nietos. Un beso grande para todos, chao. El programa de André Percivale y Jorge Fontana se llamaba Video Show en 1977. Y la verdad que lo felicito, me hizo acordar de ese lindo programa que había, no la basura que hay hoy. Muchas gracias. Alfonso Trossi de Verazate. Yo recuerdo, con respecto a la televisión, las televisiones viejas, cuando éramos chicos, éramos niños, venía un señor, cuando se rompía o no se veía, que nuestros padres llamaban, que era poco menos que un profesor de la NASA. Y a los niños no nos dejaban mirar atrás, a los mayores tampoco, porque era para cobrarle también. Decían, no, hay una lámpara quemada, etcétera, y así como si fuera una ciencia oculta. Hola, todo lo que ustedes dicen de la antena, ahora, en estos días, ahora lo hacemos con la antena digital, que cuando hay un poco de viento, el TDA, que mueve un poquitito las cuadrículas, pero se ve perfecto. Pero tengo la otra antena que sí, uno sube arriba, el otro le grita y el otro le va moviendo. Pero es el día de hoy que se sigue usando, no es una cosa de museo, ¿eh? O sea, que yo cuando era chiquita creía que la gente vivía atrás del televisor. Y entonces una noche me quedé sentadita toda la noche con un paquetito de caramelo que me iba comiendo para ver en qué momento salía, no sé si iban a dormir. ¡Qué ternura! Tenía dos colitas así y un pijamita de esos de abrigaditos con dibujitos de rositas. Yo tengo que confesar algo, no sé, Varela, pero yo lo voy a confesar. ¡Uy, Dios, qué miedo! Yo no me cambiaba la ropa, no me desnudaba delante del televisor. ¡Ay, qué bueno de amor! Cuando era chiquitito... Me daba la impresión de que si yo los miraba a ellos me estaban mirando. Te quiero. Me iba al costado del televisor y me vestía o me desnudaba al costado del televisor para que no me miren los de la televisión. ¡Hermoso! Me encantó. Eso es lo lindo de ser chiquito con algunas cosas de la tele. Y además, a mí, digo, vi cosas que no eran para mi edad. Por ejemplo, había un ciclo de teatro muy tarde en la noche que era con María Concepción César. ¿Sabés qué vi ahí? Después de la caída. Ella hizo, ¿te acordás? Y yo era chiquita y estaba Narciso Ibáñez Menta y su miedo. Era de noche y yo era chiquita y todo eso se podía ver también en la tele, que tan boba no era. A mí la historia me hizo creer dos cosas, fundamentalmente. Me mintió con dos cosas. Una, con Titanes en el ring. Y otra me hizo creer que las mujeres amaban. Adriana Sanca, vamos a los mensajes. ¿Cómo no? Walter Domínguez dice, hola, quería contar que en mi pueblo no había tele. Teníamos que caminar un kilómetro para ver la de la casa de la familia Machado, nos cuenta aquí el amigo Walter Domingo, que creo, si no recuerdo mal, es chaqueño. Marta Rossi dice, mi mamá ya enloquecía con las películas donde aparecía un televisor. Así que en el año 54, aprovechando un viaje de mi papá, salió conmigo al centro y en Pueyrredón y Viamonte, más o menos, compró un aparato en cuotas, de la que ocultó a mi padre el verdadero monto. El 26 de septiembre de 1954... los vecinos se agolparon en la puerta de mi casa, calle sin asfaltar aún, para ver erigirse la antena. Cuando llegó mi papá, pensé que también después fue cautivado, bueno, por nuestro Caperat, ¿eh? Esa es otra historia. Alba Noemí Pérez Aiz dice, Santiago, genial, la colocación de la antena nunca mejor descripta. Te cuento la altura que tenía el caño de la antena en el pueblo, después una manija para orientar y conseguir ver algo borroso, en definitiva, como escuchar la radio, porque la imagen era solo lluvia, y desde ya la pantalla azul, buenísimo el programa. Agustín Fernández, Daniel Agustín Fernández nos dice, recuerdo a mi viejo en el techo puteando, mi vieja pegada a ese enorme cajón de madera gritando, ahora se ve, ahora no se ve, y yo mordiéndome los codos porque no podía ver Perdidos en el Espacio. Qué época hermosa. Hermosa. Es cierto que el gran recuerdo que tenemos todos de esa época es el viejo arriba en la azotea arreglando la antena, ¿eh? Sí, es cierto. Sí. Y los fantasmas, ¿no? Cada personaje de la televisión venía con su propio fantasma. Eso. Siempre venían el Negro Olmedo y el fantasma de Olmedo. Coquito y el fantasma de Coquito. Lo terrible del amor tiene cara de mujer con fantasma. Los besos. Argentina tiene historia y es de todos. Argentina tiene historia. Yo te voy a decir una cosa. ¿Vos creés que la televisión en color empezó en los 79-80? Bueno, no. Una noche, vos estabas en tu casa, año 69, y a las 2 de la mañana pasaron las primeras imágenes en color de la televisión argentina. Claro, vos tenías televisor blanco y negro. En realidad todos tenían televisor blanco y negro. Pero el Canal 13 hizo unas pruebas. Fue a las 2 de la mañana, mientras la mayoría dormía y seguramente ninguno estaba con el televisor prendido, excepto Noran Char, que estaba con sus caramelos. A ver si salía la gente del televisor de la cajita para convidarle caramelos. Pero salvo Noran Char, estaban todos durmiendo y la televisión hacía como en Poltergeist. Sí, absolutamente. ¿No? Bueno, pero en un momento determinado pasaron unas imágenes en color que en todos los televisores fueron en blanco y negro. Esa experiencia se hizo con la famosa señal NTCC. ¿Te acordás que durante muchos años se hablaba de NTCC o PAL? ¿Y qué tenés? ¿Televisor entre NTCC o PAL? Y NTCC era el sistema norteamericano y el PAL era el sistema europeo, que era mejor que el NTCC, que es el que finalmente se utilizaba. Se terminó utilizando. Para que te des una idea, NTCC significaba National Television System Color. Sarasa. En inglés sería buenísimo decirlo. Yo lo dije en esto. Pero sarasasasasasa. Pero ¿sabés cómo lo decían también, cómo lo llamaban a este sistema? Never take same color. Es decir, nunca tiene el mismo color. Sí. Porque parece, aparentemente, la señal del NTCC nunca daba el mismo rojo. No. Nunca daba, perdón, la gente que me escucha de Belgrano, de Córdoba al Norte, perdón, nunca daba el mismo colorado. Ahí va. Eso. Ahí va. En cambio, el PAL corregía esos errores, por eso se terminó eligiendo el PAL hacia la final de esta historia, porque estamos hablando del 69. 10 años después se elige el PAL. Sí, dígame, maestro. No, que era, te iba a decir eso, entendí yo mal, que se terminó eligiendo el PAL, PALENE, sí, claro. Porque PALENE. Hay dos PALES. PALENE. Sí, ahora, sí, ahí está, el PAL B, que es para los profesionales, y el PALENE, que es para la distribución de la imagen color. Pero es un bolonqui, no nos vamos a explicar estas cuestiones técnicas. La cuestión es que en el 74 se eligió a Argentina como sede del Mundial. Y la FIFA le dijo, vos vas a ser sede del Mundial porque te lo mereces, pero poné televisión color, porque si no, el mundo no te va a ver el Mundial en blanco y negro. Y Argentina tuvo que ponerse a investigar cuáles eran los sistemas de televisión color que había, y había tres, el NTSC, como te conté, el PAL y el SECAM, que era francés. Y como, la verdad, los franceses querían que el mundo sea como ellos quisieran. Entonces el mundo le dijo, no, flaco, si nosotros somos más, me parece que vos te tenés que acomodar a las normas. Entonces la mayoría abandonó el SECAM y se quedaron con el NTSC o el PAL, porque los norteamericanos también tienen esto, que quieren que el mundo sea como ellos quieren, ¿no? Y algunas pocas veces el mundo le dice, no, mirá, preferimos otra cosa. No sucede tanto como con Francia, pero a veces sucede. La cuestión que a mediados del 77 se organizó una comisión de estudios para ver cuál era el sistema mejor y cómo podía hacerse para que el Mundial se transmitiera en color. Se pusieron de acuerdo el PALENE y en el Mundial de Fútbol, en el 78, se inició la construcción de un edificio. Ahí, en Tagle y Figueroa del Corta, vos lo conocés, es el famoso edificio de la televisión pública hoy, del Canal 7, ¿no? El edificio fue diseñado por el estudio de arquitectura Manteola Sánchez Gómez Santos Solsona Viñoli y fue construido por la compañía Peterson, Tiele y Cruz. Todos esos se intervinieron en la construcción del famoso estudio de ATC, o el famoso edificio de ATC, que era modernísimo para la época. Imagínense lo que significaba en el año 78 esa mole de hormigón, y era, la verdad, es que muy moderno para la época, aun cuando recibió muchas críticas, porque dicen que por ahí pasaban los trenes, por ahí pasan los aviones, entonces... Y Barrio Parque se querían todo. Morir. Exactamente. Barrio Parque, imagínate que se querían matar con el Museo de Constantini, ¿sabes lo que era con eso? Sí. Había un problema, que era el nombre. No sabían qué nombre ponerle. Empezaron poniéndole Argentina 78 Televisora, o Centro de Producción a Colores Buenos Aires. Y después Televisión Nacional de Argentina, o Televisión Argentina, o Radio Televisión Argentina, o Primera Televisión Argentina, o Red de Televisión del Estado. No sabían qué nombre ponerle, hasta que a alguno se le ocurrió el nombre. Argentina Televisora Color. Vos te acordarás de ATC. El logo de ATC era ATC, con un puntito en la C, que era el ojo que te miraba. Mirá, estaban en todos los tipos, ¿no? Para que vos no te cambies. El director era Carlos Montero. Y era interesante, ¿no? En plena dictadura militar, lo que te decía, la señal del Estado, que era Canal 7, viejo Canal 7, era que te ates. Mientras se secuestraba gente, mientras se mataba gente, el canal del Estado te daba la orden de que vos te ates a vos mismo. Átese, te decía. Obviamente la sigla significaba Argentina Televisora Color, pero si te agarra un psicólogo, hermano, te tiene como carne de diván durante años y años, ¿no? Porque nada más explícito que ese nombre que habían elegido para Canal 7. El Mundial se hizo en colores para el resto del mundo, pero Argentina no pudo verlo en color, lo vio en blanco y negro, todos lo vimos en blanco y negro, no había aparatos y no había señal tampoco para Argentina. Bueno, parece que Noran Char lo vio en colores porque los tipitos que estaban adentro tenían una relación especial con Nora. ¿Vos lo viste en colores, Nora? Porque habían tenido un televisor chiquitito. Ah, mira. De color, y nuevamente fue este asunto, como contaban en el Chaco y demás. Había dos televisores color en la barra de amigos, que eran como 40. Mirá vos. Y entonces alternaban los partidos y veíamos en el nuestro, que no era muy grande, que digamos, pero era, y en el de otro, que se había comprado uno un poco más grande. Vos sabés que además de algunos televisores, lo que se hacía es se capturaba la imagen y se pasaba en pantalla grandes en los cines y te cobraban entradas para que vos puedas ver en colores los partidos del Mundial. Sí, ¿no? Sí. Era un lindo curro ese también. Lo cierto que luego el Mundial se inauguró en el 79 el edificio de ATC y empezaron a hacerse las pruebas ya en serio para que todos podamos ver la televisión color que vemos hoy. Se hicieron también las pruebas similares a las de Canal 13 a fines de la década de 69. Hasta que un día, el primero de mayo de 1980, se produjo la primera imagen a color. Se vio la bandera argentina, se interpretó el himno y Pinque dijo, desde ahora en más, Argentina, televisora a color. Qué impresionante fue ese traspaso. Sí. Ella estaba sobre un fondo negro. Muy impresionante. Pasó. Fue, digo, estéticamente fuerte ese traspaso. Fue el único canal, obviamente, que empezó la televisión color. Pero esa misma noche, Canal 13 te mandó el partido final de Holanda-Argentina también a color. ¿Eh? Como para que empezaran ya a acostumbrarse los argentinos a ver el color. Finalmente se sumaron el 9, el 11 y finalmente el 2. ¿Eh? Que era el 2 era que era como la hermana menor, casi nunca se podía ver, era como el patito feo, uno no podía verlo, lo veía poco. Finalmente para 1981 ya entraron, ya todas las transmisiones estaban a color y ya habían entrado en masa los televisores que, te acordás, lo traías de todos lados, de Brasil, de Miami, era la época del DM2, así que todos veníamos por ahí. Algunos de los primeros programas de ATC, y nos estamos yendo porque ya sonó el pip, eran Rosa de Lejos, Los Hijos de López, Andrea Celeste, el show de Carlitos Balá, Telejuegos y Semanario Insólito, con Raúl Portal. Es la forma en que los argentinos pasamos del blanco y negro al color. También lo hicimos tarde, como fue con la televisión, como contó Santiago Varela. En mi casa fue muy tarde, llegó muy tarde la televisión color, porque mi viejo siempre fue un tipo medio reacio a la modernidad, ¿no? Y el televisor entró hacia el año 84, 85. Por suerte pudimos ver, por suerte, sí, el Mundial 82, por ejemplo, lo vimos en blanco y negro. Por suerte pudimos ver el famoso gol de Maradona a los ingleses en televisión color. Con eso ya valió la pena haber tenido la tele. Le tenemos perdonado al viejo que haya tardado tanto en comprar la televisión a color. Nos estamos yendo, ¿eh? Mañana tenemos kermés, o sea que hacemos lo que se nos canta, mirá. Ahí va. Y somos felices. Ahí va. En realidad, libres. Siempre somos libres. Felices, pero somos libres. Ya vienen las noticias en Radio Nacional y luego Carlos Polimeni y Diego González con el programa Voces del Sur. Les agradezco a todos porque se nos acabó el tiempo, así que gracias totales, como dice, o como dijo, o como dice. ¿Cómo dice? El maestro Gustavo Cerati. ¿Cómo dice? Si no nos volvemos a ver, fue un gustazo. Chau. Chau, chau. Chau.